acá estamos, esto es Hora Libre en el barrio. Estamos acá en el estudio de La Gráfica, compartiendo el estudio con chicos y chicas de sexto grado de la escuela. ¿Qué escuela es? La escuela 24 de Anfunes. 27. Ay, yo me estaba confundiendo. 27 de Anfunes. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, les cuento que esto es un ciclo de REC, un programa de inclusión educativa con el que hacemos radio en las escuelas, y las escuelas vienen acá a hacer radio. Quien quiera llamar y comunicarse, contarnos algo, mandarnos algún mensaje, el teléfono de la radiográfica es el 4116-2848. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. En la producción está por ahí dando vueltas Mariano Molina. Y les cuento también que este programa y todos los programas de Hora Libre que salen viernes tras viernes en la radiográfica se pueden ver en www.programasrec.com.ar. Ahí hay fotos, hay producciones, están los audios de los programas que vamos haciendo con los chicos y las chicas acá en la gráfica, que nos dejan hacer radio de verdad, como dicen los chicos y las chicas, porque a veces en la escuela hacemos como simulacros, pero esta es una radio que se escucha en las casas, es una radio que de verdad pone a circular la voz y las cosas que los chicos y los docentes vienen haciendo en las escuelas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, Escuela 27, sexto grado. ¿Quién se anima a decirme los nombres de todos los que vinieron hoy? ¿Quién se anima? ¿Acá las chicas se animan? No, allá el compañero. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Agustín. Bueno, Agustín, rápido contame quiénes están acá en el estudio de la gráfica. Gilda, Anabel, Fabiola, Fiorella, Kevin, Pamela, Agustín también y Facundo. Bien, ¿y con quiénes vinieron? Ah, nos faltó acá el compañerito. Ah, y Azulino. Azulino, que está justo acá conduciendo conmigo casi. Ahí nos quedan musicalizando allá junto a Walter Rojas, que es nuestro operador técnico, no lo nombré hoy. ¿Quiénes están allá? Gonzalo y Vanessa. Están eligiendo música. ¿Ya eligieron? Sí, dicen que sí. Bueno, ahora vamos a estar escuchando lo que eligieron. ¿Y con quiénes vinieron, chicos de sexto grado? Con Julio Porcel y Patricia Viene. ¿Qué son quiénes? Nuestros profesores. Nuestros profesores. Bien, ¿qué? Nada, acá me hace una seña, nada. Bueno, Patricia, bienvenida. Es una vieja amiga. Ya vieja quiere decir que hace mucho que somos amigas, ¿eh? No quiere decir otra cosa. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Me encanta venir con los chicos y ellos están fascinados con la radio. Buenísimo, nada, nos encanta recibirlos. Y bueno, la historia de hoy es contar, ustedes ya nos habían contado alguna parte, nos habían hecho un adelanto de que están haciendo radio en la escuela. Yo les voy a empezar a contar que nosotros queremos saber cómo sigue eso de la radio. ¿Volvieron a hacer radio por internet? Sí. Volvieron a hacer radio por internet. ¿Qué días hacen radio por internet? No sé, de vez en cuando con la señorita Patricia. ¿No hay un día fijo? No. Bien, ¿está mejorando ahora? ¿Se animan más a hablar que antes? Sí. Sí. Bien, entre la primera vez y... ¿Cuántas veces habrán hecho ya radio? Muchas, no. Sí, muchas. ¿Desde las primeras veces ahora notan cambios? Sí. ¿Qué cambio es el más notorio? Ya no tenemos vergüenza. Bien, ya no tienen vergüenza como al principio. ¿Qué otra cosa? Y que nos animamos más a hablar, podemos... decir cosas nuevas que antes no nos animábamos. Bien, más fluido. ¿Todos están haciendo, pudiendo hablar? ¿Todavía alguno le da cosita a hablar? ¿Cómo es? Sí, no sabemos. Premio revelación al más hablador o habladora, ¿a quién se lo darían? Ah, mira, lo están señalándose acá, todos se señalan. Facundo. ¿Facundo? ¿Azulino? Facundo. ¿Es el premio revelación? Sí. Bien, bueno, bien, premio revelación. ¿Y de las chicas algunas se... destapó de golpe y dijo, listo, no tengo más vergüenza y ahora hablo? Gilda. Gilda. Gilda. Premio Revelación Radio 2012. Felicitaciones. Bueno, están allá los musicalizadores. Nosotros tenemos también una charla que vamos a hacer con Marita Carpineta, que es la encargada de salud escolar, que nos va siempre aconsejando, diciéndonos cosas vinculadas a cómo cuidar la salud en términos de prevención, ¿no? Cuando se está enfermo. Pero bueno, arrancamos con la música. Háganme una seña acá los musicalizadores. ¿Arrancamos con la música? Bien, vamos con la música y después nos cuentan qué es. Que está cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado diga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al Soho y él con el desalojo arriba, que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini, y eso lo irrita pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Fellini. Sé que yo Bueno, el tema que escuchamos ahora fue el Cuarteto de Nos. La canción fue Miguel Grita. Para que alguien la socorra, le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra. Que no es una identidad de Brad Pitt, que nunca vio a Limp Bizkit ni Aerosmith, que es como un hobbit o Roger Rabbit, que todo le da déficit y nada superávit, que ni un rayo ilumina su vida anodina, que conoció gallos que resultaron gallinas, que va a cortar la mala racha con un hacha y que no agacha la cabeza ante ninguna cretina. CTI, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil con los de Chernóbil, que logró ver al Papa en el papamóvil, que jamás vio luz al final del túnel y no encontró paz ni buscándola en Google, que ya no quiere vivir, que está dentro del rango de la hora de partir, que está en el fango y como en el tango, ni el tiro del final le va a salir. Prometido es deuda, frase hecha para iniciar este nuevo bloque de acá en Hora Libre en el barrio. ¿Está Marita, la pediatra? ¿Estás al aire? Sí, ¿cómo estás, Florita? ¿Qué tal, Marita? Bienvenida, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Te cuento que estamos con chicos de sexto grado, son de acá una escuela de San Telmo, la 27, y bueno, les conté que íbamos a estar hablando sobre salud visual, así que bueno, nada, te dejo la palabra a vos, Marita. Bueno, en realidad, mira, el tema de la salud visual es como muy importante. Nosotros tenemos un programa dentro de Salud Escolar que se llama Programa de Salud Visual, A Ver Qué Ves, y es un programa que se hace entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en forma conjunta. Y bueno, este programa hace un montón de tiempo que está funcionando, empezó en el 2001 y revisa a todos los chicos de primer grado de la Ciudad de Buenos Aires, así que probablemente los chicos que están ahí ya en primer grado fueron revisados por el programa. Y bueno, el programa los revisa en primer grado porque es el momento que nosotros sabemos que empieza formalmente la lectoescritura y porque como el ojo todavía está madurando, hay algunas enfermedades del ojo que si uno las agarra a tiempo las puede prevenir o aunque sea por lo menos detener. Entonces por eso el programa revisa todo primer grado. Los revisamos y si el alumno necesita el anteojo, las escuelas especializadas en oftalmología, escuelas técnicas, que son tres en la Ciudad de Buenos Aires, le hacen los anteojos a los chicos y el anteojo, la escuela se lo entrega a la familia. Así que bueno, es un programa muy lindo, nosotros vemos alrededor de 19.000 chicos por año. Uy, 19.000 es un número enorme. Están casi todos los chicos de primer grado de la ciudad, o sea, están incorporados todos los chicos. Algunos no vemos porque faltan justo el día de la revisación. Nosotros hacemos una jornada para los chicos ausentes, pero bueno, a casi todos los chicos de primer grado se los revisa y se hacen alrededor de 3.500 anteojos por año. Así que sí, es un súper programa. En estos 10 años que estamos viendo primer grado, revisamos más de 203.000 alumnos y entregamos más de 34.000 anteojos. Bien, es un impacto enorme. Lo que estaba pensando, esto para compartir también con quienes nos escuchan y con los chicos y las chicas acá en el estudio, claro, en primer grado aparece el pizarrón, aparece tener la obligación de mirar algo que está un poco más lejos, y a veces hay problemas al momento de escribir que en realidad tienen que ver con que no vemos bien. Claro, en realidad justamente es esto, la idea de poder detectar algo en primer grado también tiene que ver con poder diferenciar a aquellos chicos que tienen un problema de visión solamente o a otros que les cuesta el aprendizaje desde otro lugar, ¿no? O sea que sí es un momento como muy importante, es el inicio formal de la lectoescritura, ¿no? Y además esto que yo te decía, que no es despreciable, que como el ojo todavía se está formando, cuando uno puede detectar precozmente algo y corregirlo, probablemente a ese chico le vaya mucho mejor en su cuidado visual. Bien. Igualmente nosotros en el programa recordamos que el control con el oculista hay que hacerlo una vez por año, ¿no? Y que eso es importante. ¿Y algunas patologías visuales tienen síntomas? ¿Que pueden ser cuáles? Mira, en general, digamos, lo primero que vos decís es esto. Nosotros no vemos bien un pizarrón, o sea, no vemos bien a una distancia donde deberíamos ver. A veces lo que nos pasa es que vemos como una figura poco nítida o como planos superpuestos. Y otras patologías a veces tienen que ver con el lagrimeo del ojo, el ojo seco que nos pica, que nos arde, que esté rojo, ¿sí? Mira, eso que vos decís está bueno. El programa detecta algunas patologías que se llaman errores de refracción, como astigmatismo, que es lo más frecuente, la miopía y la hipermetropía. Bien. Y después hay algunas otras enfermedades que el programa, ¿no? Los chicos son revisados por oftalmólogos. Y algunas enfermedades que son distintas a estos que yo te dije, vicios de refracción, lo que hacemos nosotros es derivarlo a un hospital para que lo vean y le hagan un estudio un poquito más completo de lo que uno puede hacer dentro de la escuela. ¿Y ustedes así dentro que, de la escuela llegan con qué? ¿Con esas letritas que hay que mirar? Mira, nosotros, claro, antes de llegar a la escuela, le avisamos a la escuela el día que vamos a ir, hablamos con el directivo y le enviamos esas letritas para que practiquen con la maestra antes de que el programa vaya. Entonces, el día que el programa va, vamos con los carteles, que se llaman carteles de Snellen o optotipos, los ponemos a 3 metros con buena luz y le pedimos al alumno que primero se tape un ojo y después el otro y que vaya mirando el cartel. Y si en ese momento el oftalmólogo, que es el que hace la prueba, le parece que el alumno no ve bien, de 10 líneas tiene que ver bien 8. Si no ve bien 8, entonces pasa una segunda etapa que se llama refractometría, que ahí hay que dilatarle la pupila, digo, ahí ya es necesario que esté el papá, claro, acompañando al alumno. En general nosotros siempre pedimos que el papá esté para poder hacer esta segunda etapa y definir si se necesita o no anteojo, y en caso de necesitarlo se le explica al papá y al alumno por qué lo necesitaría y cómo debería usarlo. Bien, está bueno esto que decís porque, claro, hay que tienen que practicar las letras con la maestra previamente para descartar que no es que no saben la letra, sino que no la están viendo, ¿no? Claro, a veces sí, vos te das cuenta que el alumno no es que no la ve, sino que por ahí todavía no sabe bien las letras, o a veces jugamos con las patitas, con la E, dada vuelta para abajo, para arriba, para un costado. Claro. Entonces a veces jugamos con la patita, que eso para el que todavía no aprende las letras, porque como vamos durante todo el año, a veces llegamos a marzo y los chicos todavía no saben bien las letras. Bien, ¿y los chicos se enganchan? ¿Les da miedo? ¿Les divierte? Y mira, esto que decís está bueno, hay de todo. Entonces, para eso es muy importante, nosotros tenemos personal de educación que está entrenado para acompañar al alumno durante este proceso, porque hay algunos que la pasan muy bien y hay otros que les cuesta un poquitito más, entonces ahí uno tiene que intentar de poder llegar bien al alumno para que se pueda revisar bien, ¿no? Pero bueno, sí, alguna vez que otra, algún alumno se nos complica, pero hay que hacer un trabajito ahí con el alumno en ese momento, que nosotros ya lo conocemos y que va gente especial para hacer eso, ¿no? Está bueno. Bueno, Marita, tengo acá una alumna, una compañera acá en la radio al costado que quiere hacerte una pregunta, Gilda. Dale. Sí, una pregunta. ¿Tiene un lugar fijo o van de escuela en escuela? Mira, nosotros vamos de escuela en escuela. Nosotros visitamos todas las escuelas. Empieza en un distrito, se ven todas las escuelas de ese distrito, que en realidad en general son más o menos 20 por distrito, y una vez que terminamos ese distrito escolar, nos mudamos a otro. Así que vamos a todas las 472 escuelas de la ciudad. Bueno, y una pregunta más. Ya están, como los chicos tampoco tienen tanto rechazo más a usar lentes. Están de moda ahora los lentes. Están buenos, tienen onda, ¿no? Sí, eso es un trabajo que también nosotros pensamos que hay que hacerlo y que la escuela es como es un actor fundamental, ¿no? Porque el primer impacto del programa es ir a revisarlos. Y el segundo es cuando el anteojo llega a la escuela y el alumno lo empieza a usar. Te cuento, Marita, te voy a comentar un chusmerío que estuvimos hablando previamente acá cuando estábamos haciendo la producción del programa. Acá hay un alumno que tiene ahí, ¿dónde estarán los anteojos? ¿Abajo del pupitre o los usaremos? ¿Usted, alguien me puede decir si se usan los anteojos o los guardan en el pupitre? ¿Salen de la cartuchera? ¿Salen de la mochila? ¿Se los ponen? ¿Gilda? No mucho, pero... Todo un tema ese, ¿no, Marita? Bueno, eso tiene que ver con el cuidado de la salud. Realmente el alumno que lo necesita lo usa y hay otros que les cuesta un poquitito más. Y para eso nosotros pensamos que tanto la escuela como la familia nos pueden ayudar a que el alumno lo use, porque realmente para el ojo, si se necesita el anteojo, es mejor usarlo, ¿no? Hay chicos que no necesitan usarlos todo el tiempo, pero en general en la situación de la escuela y del aula es bastante conveniente que lo usen. Bien. ¿Y los lentes que dan son lindos? No sé cuáles son. Mira, nosotros, como yo te contaba, el programa tiene como muchas partes. Hay escuelas especializadas en óptica que vienen chicos de las mismas escuelas que están trabajando en el programa y ayudan a los alumnos a elegir un anteojo que les guste, que sea de su agrado, que tenga que ver con ellos. Así que los anteojos son lindos, los marcos son especiales para chicos de primer grado, que son chiquitos. Claro. Y el alumno puede decidirlo ahí, acompañado por el adulto que lo está acompañando y por el pasante de óptica que le explica cuál es el más adecuado en función de lo que tiene, ¿no? Porque a veces eso varía de acuerdo a la enfermedad del ojo que tenga. Pero bien, en general nosotros intentamos que el alumno elija un anteojo que le guste para después poder usarlo. Claro, porque se convierte en parte de esto, de lo que uno usa todos los días, es casi tu identidad después. Sí, totalmente. Sí, si estás muy incómodo. Bueno, muchísimas gracias, Marita. Acá están todos muertos de calor porque hace mucho calor en el estudio de la gráfica. ¿Tenés una pregunta para hacerle a la doctora? Otra pregunta te van a hacer acá, ¿verdad?, los chicos. Sí, ¿es solo primero que revisan? Mira, en general es buenísima la pregunta. Nosotros revisamos a todo primer grado. Pero si la escuela o la maestra le parece que hay chicos entre segundo y séptimo que no ven bien y que no fueron revisados nunca por el programa, los anotamos como excepciones, se llaman. Tenemos 10, 15 alumnos por escuela que los vemos como excepción, ¿sí? Así que a veces si nosotros vamos y la escuela tiene algunos alumnos de otros grados que no ven bien, nosotros los revisamos igual. Gracias. Bueno, entonces listo, estamos con las preguntas a la doctora, listo. Entonces, Marita, muchísimas gracias por ir contándonos estas cosas. Nos estaremos encontrando de acá a 15 días. Te mando un abrazo. Un beso grande a todos, Clarita. Chao. Estaba charlando con Marita Carpineta, que ella es de Salud Escolar, y bueno, nos va contando siempre, viernes tras viernes o cada 15 días, algunas cuestiones de la prevención de enfermedades. Entre ellas, prevención de enfermedades que tienen que ver con la vista y que a veces se nos mete como un problema que uno no puede ver el pizarrón, le duele la cabeza, no puede leer o no entiende bien o se distrae y al final era un problema en el ojo. Así que bueno, usar los anteojos, ¿sí? Estamos sobre el horario de la tanda, me dice acá Walter. Así que bueno, nos vamos a la tanda de la radiográfica y seguimos después charlando con los chicos y las chicas de sexto grado de la 27. Inicio de espacio publicitario. Radiográfica, información responsable. No como otros. Periódico Ruta 210, el camino que te lleva a toda la información de la zona sur. Ruta 210, de distribución gratuita, porque hay buenas noticias. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Una mirada azul y blanca sobre la actualidad. Abramos la boca. Abramos actualidad, la boca. Información, análisis, cultura, buena música. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica FM 89.3. www.radiografica.org.ar. Búscanos en Facebook Radio Gráfica. Y sí, estamos en todos lados. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Bueno, ya estamos al aire. Qué calor que tenemos acá. Bueno, yo quiero que me sigan contando, que le cuenten a nuestra audiencia lo que están haciendo en la radio. Algunas cosas me fui enterando. Me enteré que, bueno, que algunos se animaron a hablar, que se habla mejor ahora que al principio. Y también que, bueno, se empezaron a hacer entrevistas a maestras y maestros. Sí. Yo les preguntaba afuera, pero bueno, me gusta que me lo cuenten al aire. Azulino, ¿se ponen nerviosas las maestras y los maestros cuando hablan en la radio? Más o menos. Más o menos, a algunos les cuesta más. No es fácil hablar al micrófono, no importa la edad que se tenga. Cuando al principio te agarra un periodista, te pregunta algo, o estás frente a un micrófono en una radio, agarra la timidez, ¿no? Sí. Bien, ¿a qué maestras entrevistaron, o maestros? A la maestra de tercero, ¿sí?, de quinto y de segundo. Bien. Y al profesor de ajedrez. Y al profesor de ajedrez. ¿A quién le agarró más? ¿Quién habló más? ¿Quién fue el más hablador de todos? Benjamín de ajedrez. Bien, ¿qué les contó el profe de ajedrez? Cómo costaba aprender ajedrez durante las clases, que por qué daban de sexto para abajo o de quinto para abajo. ¿Por qué dan de sexto para abajo o de quinto para abajo? Porque como que cuesta más, porque son muchas horas. Bien. Una pregunta, ¿el profe a dónde hace ajedrez? ¿Dentro de las horas de clase o te quedas después de hora para hacer ajedrez? No, tenemos una hora cada, sí, todos los viernes hay, ¿cómo se dice? Okay. Una hora dentro de las horas habituales donde hacen ajedrez. ¿Todos hacen ajedrez? Sí. Bien, y de, todos los de sexto y todos, pero no, los que todos los de todo el grupo. Sí. Bien, y después hacen competencias, ¿qué hacen? Sí, sí, hacemos un campeonato. Un campeonato entre los propios de alumnos de la escuela. Sí, sí, sí. Varones con varones, mujeres, y mujeres con mujeres. Bien, ¿y hay campeonatos con otras escuelas, no? Sí. ¿Sí, no. ¿Sí o no? Una vez cada mucho tiempo. Ah, sí. Una vez cada tanto. ¿Alguna vez participaron? No. Sí. Algunos llaman igual. A algunos, bien, bien. Y bueno, entonces les contó que hace mucho que se hace ajedrez en la escuela, que se viene trabajando, con qué grados trabajan. ¿Dónde ponen, dónde hacen las entrevistas ustedes? En la sala de la señorita Patricia. Bien, ¿qué? ¿Le dicen al maestro, bueno, sentate acá, y uno se hace el periodista que le pregunta y el otro contesta? ¿Cómo es? Cuéntenme. Patricia nos hace todas las preguntas. ¿Sí? Y nosotros contestamos. ¿Ustedes contestan o ustedes preguntan? No, contestamos. Depende. Depende. Sí. Y hay micrófonos, ¿cómo es eso? Sí, hay micrófono. Bien, ¿y está enchufado y se graba en la computadora? Sí. ¿Y eso se emite por internet? Sí. Bien. Bueno, el profe de ajedrez, me dijeron la seño de tercero. Sí. ¿Cómo se llama? Esther. Esther. ¿Y qué onda, Esther? ¿Qué contó? ¿Quién entrevistó a Esther? ¿Está acá? No, la seño. ¿Y qué dijo? ¿Qué contó Esther? Contó que... La maestra habló sobre el proyecto de nutrición que tienen con los chicos. Bien. Entonces, ¿qué más les contó a ustedes? Ustedes cuenten lo que estuvieron escuchando. Sí, contó que les estaba haciendo una entrevista a todo lo de tercero, que estuvieron leyendo todos los paquetes de alfajores, lo que tenía, lo que no tenía. Ah, todos, claro. Los compuestos ahí. Nos daban una vez guiso de arroz y otra vez pollo para sostenernos. Para que es equilibrado, ¿no? Sí. Bien. Bien, y la maestra de tercero, el profe de ajedrez, ¿quién más me había? La de quinto. La de quinto. Facundo, ¿vos te acordás que contó la de quinto? Amnesia. Facundo, ¿no se acuerda? ¿Gilda? Sí, contó sobre... ¿Cómo se llama la de quinto? Pobre, la de quinto le decimos. ¿Cómo se llama la de quinto? Carla. Carla. Carla, ¿qué contó? Contó cómo ella fue una profesora, su vida... Cómo ella estudió para ser profesora. Bien, ahí le preguntaron cómo se decidió estudiar para maestra. ¿Y qué les contó? Nos contó que dice que ella quería estudiar esa profesión, que ella quería estudiar maestra de jardín. Ah, para los más pequeñitos de jardín, sí, de nivel inicial. Y entonces le pidió la opinión al papá. Sí. Y el papá le dijo, no, vos estás loca, le dijo. Así de una, vos estás loca. Y entonces la señorita Carla le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque... ¿Por qué qué? Porque dice que los chiquitos son muy, muy traviesos. Es muy cansador. Sí. Bien, ¿y entonces se decidió para hacer maestra de primaria? Sí. ¿Y estaba arrepentida o estaba contenta? Estaba arrepentida. ¿Estaba arrepentida? ¿Quería volver al nivel inicial? No, estaba arrepentida casi. No, sí, se quedó con la profesión de ser maestra de primaria. ¿Contenta? Pero sí, porque si ya hubiera sido maestra de jardín, ya estuviera loca. Vos decís que ya se habría vuelto loca. Bueno, igual no sé, mirá, las de primaria estamos un poco locas igual. Bueno, entonces ustedes también se animan, o sea, las entrevistas van como contándose cosas que uno no suele charlar con los maestros. No sé, yo no, ahora estoy pensando que nunca le pregunté a ninguna maestra por qué había estudiado para maestra. Y jamás me lo preguntaron a mí. Está bueno conocer como otras caras de las maestras. Y me dijeron una entrevista más, me habían contado. ¿Dos entrevistas más faltan? Ah, la de Blanca, la de Blanca, segundo. Blanca, de segundo. Y Blanca de segundo. Segundo A y segundo B. ¿Y qué les contó Blanca? Una banda de cosas, toda su vida, más o menos. Ah, todo, bla, bla, bla. Y perdón, todos los países que viajó. Bien. Los continentes. ¿Estuvo de viaje por muchos lugares y eligió la Argentina? Sí. Sí. ¿Qué, le gustó Buenos Aires? Sí. ¿De dónde es Blanca? De Chile. Ah, es chilena y ahora vive acá. Sí. ¿Y en qué otros lugares vivió? En Bolivia. Venezuela. Me sopla acá azulino, que no sé por qué no me sopla en el micrófono. Me sopla en la oreja, pero no en el micrófono. ¿Qué otro lugar? Venezuela. Bien. Bolivia, Venezuela. Y Brasil. Mirá vos, una aventurera. Colombia. Bien. Y eligió Buenos Aires nomás, che, le gustó. Sí. Bien, bueno, está bueno. Debe ser linda entonces Buenos Aires, si la estuvo comparando con todas esas ciudades. También está interesante conocer esa historia. ¿Ustedes sabían, sospechaban esa historia de la maestra de segundo, que era una viajera? Sí. ¿Tiene cara de viajera? Sí, porque... ¿Cuál es la cara de viajera? ¿Qué cara tiene la seño de segundo? ¿Cómo sospechaban que era...? ¿Qué onda? ¿Cómo es la seño de segundo? Es medio antipática, pero bueno... Es medio antipática, pero se animó a viajar por todos lados. Debe haber hablado con mucha gente. Entonces no sospechaban nada de eso. No. Nada. Bueno, ahí contando cosas, yo también me fui enterando que ustedes tienen otro montón de cosas que hacen en las escuelas. Sí. ¿Qué hacen en la escuela? Por ejemplo, a mí me soplaron que ustedes tienen un correo, un Gmail, que comparten. Sí. Todos son usuarios de ese Gmail. Yo no puedo entrar si quiero, ¿no? No, porque es de ustedes. ¿Y qué se comparten a través de ese correo? Fotos. Trabajos. Problemas que me pasaron en mi casa, problemas de matemática. De matemática. Ah, pensé que se contaban los problemas, tipo mi hermanito me sacó la pelota, el perro me mordió, la pantufla. Compartí problemas por internet. ¿Qué otra cosa? ¿PowerPoint me dijeron? Sí. ¿Saben ustedes hacer PowerPoint? Sí. Ah, mira, ¿todos saben? Sí. Muy bien. ¿Y para qué un PowerPoint sobre qué hacen? De la Revolución Industrial. ¿Hicieron uno de la Revolución Industrial? Bien. De la naturaleza. De nutrición. Nutrición, y ahora estamos haciendo uno de la deforestación. Sí. La deforestación. Bien, o sea que es una forma de mostrar o de hacer una especie de presentación de lo que vienen estudiando en la escuela. Sí. ¿Y en la casa alguno se animó a usar el PowerPoint para otra cosa? Hasta ahora no. No. ¿Para qué se podría usar en casa? Con toda la familia. Para mostrar fotos, para un cumpleaños, para... Sí. Se podría usar para otras... A veces uno aprende cosas en la escuela que después también las puede empezar a usar en otros lados, ¿no? Hacer un video. Hacer un video. Sí, está bueno. Bueno, a ver, quiero saber algo de la alimentación, me decían... Sí. Bien, ¿qué cosa de la alimentación? Porque por un lado me contaron que le hicieron una entrevista a la seño de segundo que les habló esto de la alimentación balanceada. Ahora, ¿qué es lo importante de la alimentación que ustedes estuvieron estudiando en sexto grado? Con el profe de acá, de Ciencias Naturales. Profe. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio. Julio, profe de matemática y de ciencias naturales. Exacto, profe de matemática y naturales. Bien, más cerquita del micrófono me dicen. Y contame, ¿qué estuvieron haciendo sobre la alimentación? Bueno, estuvimos trabajando sobre el valor de las vitaminas, los oligoelementos. Ellos en particular estuvieron trabajando con los mapas del hambre en el mundo, las opiniones que tenían sobre eso. Algunas de las chicas trabajaron sobre el valor de las proteínas en la alimentación. En séptimo, hacían otra cosa complementaria, que era analizar gráficos. Inclusive estuvieron haciendo encuestas para ver cómo se alimentaban los chicos. Así que entre los dos grados hicimos un hermoso PowerPoint. Así que ellos estuvieron accediendo también a lo que habían hecho los chicos de séptimo, analizando, viendo, y después sacaron conclusiones. Bien, interesante. Interesante porque aparte cuando uno lo pone en un soporte, una producción, se puede compartir. Esto que hizo uno puede verlo el otro. Esa es la idea precisamente. Los de séptimo también tienen su propio espacio, como ellos, con su propia contraseña. Pero la idea es que compartan y entre todos hagan un solo trabajo. Bien. Interesante. Con este grupo ya estuvimos hablando sobre estas tecnologías nuevas que ingresan a la escuela y para qué nos pueden servir. Lo de la radio online es algo que la seño Patricia empezó a implementar, pero que tiene que ver con el uso de las computadoras y de estas tecnologías. Y bueno, lo que cuenta el profe de matemática y de ciencias naturales es otra forma de implementar, porque a veces la gente grande sobre todo, y bueno, ¿para qué quieren la computadora? ¿Para andar paveando todo el tiempo? Bueno, no, sí y no. Depende que se entienda por paviar, sí. Y a veces esto de compartir, de mandarse mensajes, también es una forma de comunicarse. Y aparte hay otros contenidos que tienen que ver con la escuela. ¿No es cierto? ¿Vos qué opinás? Sí. Y en ajedrez también usamos las computadoras para jugar. Ah, mira, tienen el juego cargado. Sí. ¿Y qué es? ¿Ahí juegan ustedes entre ustedes o con la compu? Que tiene niveles de complejidad, o sea, nivel 1, nivel 2. ¿Cómo es? Nosotros contra nosotros. ¿Como en red se ponen? Sí. Ah, está re bueno eso. ¿Y cada uno sería como de a dos o participan más? De a dos. Ah, está buenísimo. Bien, ven, hay un montón de usos posibles y está bueno que la gente lo sepa porque... A veces no, contame. ¿Qué? Ah, otro uso posible, mandar mensajes. Acá te están mandando al frente, Facundo. Yo no quiero, pero no me está quedando remedio porque me están codeando, me hacen gestos. Contá tu historia, ¿para qué también sirven las nuevas tecnologías en el aula? Ya es tu momento, tenés que contarlo. Todos te señalan. Hola, me llamo Facundo, saludo a todos los oyentes. Bueno, ¿y vos para qué estuviste usando las nuevas tecnologías? Y la señora, yo me había ofrecido hacer como un programa de la radio, la señora me hizo preguntas. ¿Sí? ¿Te entrevistó? Sí, me hizo demasiadas preguntas, me volvió loco. Bueno, y entre todas las cosas que estuviste ahí contando, ¿qué contaste? Y cómo me iba, porque yo voy a una clase de italiano, ella me preguntó cómo me iba y yo dije, bene, molto bene. Ah, en italiano se lo dijiste. ¿Y qué más dijiste? No nos quiere contar. Yo le estoy tratando, soy como esas periodistas incisivas que trata de preguntar y él no quiere. Contanos lo que acá me están señalando tus compañeras. Me dijo que dijera de quién gustaba. Vos dijiste, aprovechaste la radio como para mandar un mensaje de amor, pero no fue tan directo. ¿Lo dijiste en qué? Un poco lo dije en italiano, otro no. Un poco en italiano. ¿No se puede nombrar la chica, no? Gilda, ¿se puede nombrar? Sí. Sí, te mandan al frente. Empieza con D y termina con A y en el medio está una I. Dayana. Dayana recibió, porque también para eso sirve lo mismo que la radio comunica cosas. Nosotros podemos comunicar las cosas que hacemos en la escuela, podemos comunicar que es un día soleado y que hace calor y podemos comunicar que estamos enamorados de Dayana y podemos comunicar... Yo qué sé cuántas cosas podremos comunicar, ¿no? Para eso sirve la comunicación. Bueno, nada, un montón de usos les dieron ustedes. ¿Dayana escuchó la radio? Sí, sí. La señora dice que escuchar. Pues yo dije que no porque me morí de vergüenza. ¿Y después qué pasó? ¿Esta historia qué final tendrá? Gilda, contame, ¿cómo va la cosa? Vos que lo ves no de afuera. Sé. Ni bola, Dayana. Sí, eso sí es verdad, ni bola le va a dar. Nada. Tampoco le da ni bola a vos. Nada. ¿Sabés lo que pasa? Que él... Lo que me comenta la nena es que él se lo dijo por la radio, pero después, personalmente no, nada. Calladito está. Está todo el tiempo calladito mirándola Y él, yo no le pregunté nada, es un gran amor. Es más, me sorprendí cuando le estaba haciendo la entrevista en vivo. Y él empezó a hablar de una princesa y de la chica que le gustaba, que no es de este grado, es de otro, ¿eh? ¿De otro, del otro sexto o de séptimo? De séptimo. Ah, mira, mira, yo le contaba a los chicos antes de que arranquemos con el programa de Hora Libre que hoy es el día del cartero. Y es una antigüedad. ¿Alguno recibió alguna vez una carta de papel en un sobre? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Todo, pero que no sea de una cuenta que hay que pagar o de la luz. ¿Alguno recibió alguna carta de un amigo, de una novia, sí, de un sí, pariente? Sí, sí. ¿Qué ¿Vos, Gil, la recibiste de quién? Sí, viajó desde Perú a Argentina. ¿Una carta desde Perú a Argentina? ¿Vos tenés familiares allá? Sí. Bien, ¿y todavía usan la carta? Sí. Bien, interesante, porque se usa poco. ¿Quién más recibió alguna vez una carta? Yo. ¿De quién? De mis tíos de Chile. Bien, entonces a la distancia, ¿y qué es? ¿Reciben más cartas o más correos electrónicos? Más correos electrónicos yo. Ahora ya cada vez más correos. Yo recibo paquetes así. A mí me habían enviado un juego para PlayStation. Bien, se mandan cosas. Y porque los juegos para... Hay cosas que no se pueden mandar por email. No entran, sí. Todavía al menos no logramos digitalizar todo. Pero bueno, cada vez se usa menos. Pero hoy es el día del cartero. De todas maneras, no sé, el día del correo electrónico todavía no existe. ¿Quién sería el cartero ahí? Nadie. ¿Azulino? La mayoría de nuestro grado usa más Facebook. Y el Facebook es otra manera de conectarse. ¿Están todos conectados en Facebook? Sí. Bien. ¿Lo usan con cuidado? Sí. ¿Y qué es usar el Facebook con cuidado? No agregar a personas que... No conozcas. Bien. Por ejemplo, no agregar a gente que uno no sabe ni quién es. ¿Qué más es usar el Facebook con cuidado? El profe nos había dicho algo importante que... Creo que era que no debemos poner nuestros nombres reales a veces. No, toda la información real no va, porque uno no sabe quién termina leyéndola. Bien, bien. ¿Qué otra cosa es tener cuidado con el Facebook? No confiar en darle las contraseñas a tus amigos. Porque cualquiera puede meter cualquier cosa y al final uno termina ahí como enganchado diciendo algo que no dijo. Bien, sí. ¿Alguna otra cosa? Contame. En relación a las imágenes, ¿estuvieron pensando algo? ¿Qué sería tener cuidado en relación al Facebook? ¿Cualquier foto uno pone en un Facebook? No. No, porque el Facebook finalmente, aunque uno crea que está entre amigos, es un lugar público y hay cosas que uno no muestra en público, ¿cierto? Entonces, ese criterio es como si uno publicaría en un diario cualquier foto. No. Bueno, el criterio tendría que ser el mismo. A veces uno se olvida porque está solo con su computadora, pero el criterio es un poco ese. Hay algo del orden de lo privado, del pudor, de lo que me da vergüenza, de lo que no quiero mostrar a cualquiera. Todo eso me lo tengo que guardar para mí o para compartir con quien yo quiera, no con todo el mundo. Entonces en el Facebook eso no va, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Y en qué momento usan? ¿En la casa están con el Facebook? ¿Llegan a casa, hacen la tarea y después se meten en el Facebook? Sí. ¿Ese es el orden o llegan a casa, se meten en el Facebook y después hacen la tarea? No. Primero la tarea. ¿Profe? Acá el profe quiere participar. Un cachito. Yo diría que llegan a casa, toman la leche, ponen los Simpsons, después revolean el guardapolvo por alguna parte, patean la mochila debajo de la cama, pelean con el hermanito, un poco de Facebook y después, si queda algo de tiempo, un poco de estudio, ¿no? Así viene el orden, ese es el orden. Bien. Y al día siguiente las pruebas están ahí en la carpeta con los cuadernos. Sí, pero los profes son re buena onda los dos. Ay, es como una manzana que le acaba de dar al profe para que no le diga. Bueno, algo de deforestación me contaron que estuvieron haciendo. Ah, sí. ¿Qué es deforestación? Qué palabra difícil. Sí, se trata de cortar todos los árboles. Para que la gente entienda. Entonces, porque a veces en la escuela uno ha visto estos títulos así. Deforestación es cuando talan los árboles. Bien, sí. Sacan los árboles. ¿Y dónde se talan árboles? En la selva. En los bosques, en las selvas. ¿Y para qué se talan? Para hacer papel. Por ejemplo, para hacer papel. ¿Qué otra cosa? Casas, madera. Para usar la madera, o sea, para usar el árbol para transformarlo en materia prima, o para hacer papel, o para hacer muebles. ¿Para qué otra cosa se talan los árboles? Para hacer sillas. Todo lo que tiene que ver con la madera. Decime, Facundo. A veces se cortan los árboles para hacer un centro comercial, un estacionamiento edificio. Perfecto, no solo para usar el árbol como materia prima, sino para que el lugar donde antes había un bosque se transforme en otra cosa. La otra cosa puede ser lo que acaba de decir acá el compañero Facundo, puede ser que uno quiera ahí se construye una ciudad, un barrio, un centro comercial. ¿Qué otra cosa puede ser que requiera que se saquen los árboles? Los incendios forestales. Ese es otro problema, incendios forestales. Y después, si, por ejemplo, si la Argentina vende mucha soja al mundo y cada vez vende más soja, ¿qué pasa con la cantidad de suelo que necesita para plantar? Se va extinguiendo. O sea, cada vez estarán más árboles porque necesitan más suelo vacío, porque uno no puede plantar, no sé, ni trigo, ni soja, ni maíz donde están los árboles. Pero no se dan cuenta que mientras hacen eso nos sacan el oxígeno. Sí, verdad. Uno de los problemas es que son los árboles los que... Bien, ¿qué otro problema provoca la deforestación? Hay uno vinculado con las inundaciones. Ah, sí. Me suena, ¿no? Algo en la memoria. Algo parece. Bien, bueno, nada, la verdad es que los árboles frenan. ¿Seño? Ah, como soplando. Está soplando. Los árboles generan, primero, que el terreno no se siga lavando y permiten no generar tantas inundaciones. ¿Qué otra cosa ustedes estuvieron viendo en relación a la deforestación? También, ¿de qué se trata más centralmente? No, nada más la tala de árboles. ¿De qué se trata más? ¿Qué sería eso? ¿Me explicás un poco? No, porque yo todavía no lo hice de completo. No, tenés que terminar el trabajo. Sí. ¿Pero qué sería de qué se trata centralmente? No entiendo lo que me estás diciendo. O sea, nos que... Nos enseña algo que... Que tan que solo no... con dos palabras no explica muy bien. Ah, sí, porque, exacto. O sea que deforestación no alcanza con decir talar árboles. Es todo un problema mucho más grande y más difícil de explicar y más complejo. Esto sería... Sí. Bien, que tiene un montón de... A veces está bien talarlos, a veces no. A veces unos quieren talarlo porque es avanzar en, no sé, en la construcción de casas, y otros dicen que no porque eso deteriora el terreno. Muchos puntos de vista y muchos intereses en juego, ¿no? Ese es un problema difícil de resolver porque tiene muchas cosas para tener en cuenta. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes en la escuela, Sí. Mucho trabajan. Sí. Bueno, estamos así. Ustedes van a tener que salir corriendo porque se les va la hora. Sí. Hay un tema musical que tienen pendiente, que eligieron, pero antes, ¿hay algún saludo, algo especial que quieran decir, que les queda un poquito de tiempo, Facundo? Le mando saludos a la chica más linda del mundo, Dayana. La famosa Dayana, está famosa. Un aplauso para Dayana. O para Facundo, que se animó. ¿Algún un saludo más? ¿Alguien más? Decime. También quiero mandar saludos a mi chica, Luciana. ¡A mi chica! Bueno, estamos entonces despidiendo a los compañeros y compañeras de la escuela número 27. Antes, acá hay alguien que me tiene que decir el tema que eligieron, porque musicalizan este Hora Libre ellos. Decime qué tema vamos a escuchar. Y le cuento a la gente que se van a ir yendo porque tienen que llegar a la escuela para irse a sus casas, porque es la hora de irse. Tan biónica, la canción se llama Loca. Muy bien, Loca, ahí suena mientras se van los chicos de la 27. Muchas gracias por estar acá en la Radio Gráfica con nosotros. Gracias. Gracias. Y una forma errante de permanecer, lleno de noches todo nuestro amanecer. Soy. No tengo mucha energía para hoy. Loca, tengo ganas locas de volver, como flores que volvieron a crecer. Me gustas así de loca, me gustas así de loca. Y de inestable y caprichosa. Mucho mejores que el vino son los besos de tu boca. Y tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. La nostalgia es un espejo que duplica lo vivido, rescatando nuestro tiempo de las garras del olvido. Porque no tengo más nadie que pelear más que conmigo, porque eterno como el tiempo son la noche y el vacío. Porque nada está encontrarte en este salvaje río, porque no me queda nada que perder de lo vivido. Loca, vos no entendés nada. Nada de vivir. Bueno, estamos acá en el estudio ahora vacío, Mariano Molina y yo. Exacto. Solos. Buenas tardes. ¿Qué haces, Mariano? Bueno, es que de golpe se fueron todos corriendo porque tienen que llegar a la escuela antes de las 4 porque es el horario de la doble jornada. Son 4 y 10 se van. De la escuela, así que se fueron corriendo, así que entraron corriendo, se fueron corriendo y uno se queda con una sensación así de vacío, medio existencial. Y eso también, porque ellos vienen corriendo, llegan, se sientan, hablan, se van. No, pero yo quería quedarme un ratito más, quería ver. Y no después... dije, no se entendió eso que dije. ¿Qué dije del árbol? Sí, se están yendo diciendo eso. ¿Habrá escuchado a Dayana? Viste que hubo una declaración de amor de Facundo a Dayana. Andás, bueno, a ver. ¿Qué pasará? Bueno, ¿qué pasará? Y estábamos charlando. Mariano, ¿estuviste en algún acto del Día del Maestro? ¿En alguna primaria de todas las que vamos recorriendo? Estuve recorriendo ahí algunas escuelas. No estuve en un acto, estuve en los dos días previos, donde está toda la gente así como... El Día del Maestro es como el día de la escuela, ¿no? Para los maestros, no para los chicos. Yo, ¿sabes qué? Es mi primer día del maestro, de la maestra, del lado de las madres. Claro. Porque tengo una bebé, así que fui a un acto de jardín. Obvio que le compré. Aparte, así le compré, hice una cartita, le agradecí. Porque sé lo que es trabajar de maestra. Estuve de maestra jardinera peor. A full estuve, no, muy atenta. Lo que te puedo decir es que el acto del Día del Maestro es uno de los actos más importantes de las escuelas primarias, sin lugar a dudas, junto con el Día del Patrono. Viste que cada escuela tiene un nombre, claro, o un patrono. Bueno, esos son los dos actos fundamentales generalmente de las escuelas primarias. Pero un dato importante y que me parece que desde nuestro lugar a veces se complica, desde un lugar institucional del ministerio, pero es que muchas escuelas hablaron del conflicto de la escuela de Montecastro. Fue un tema que recorrió, creo que la gran mayoría de las escuelas primarias, el acto del Día del Maestro fue un tema así como fundamental. Lo cual a mí me sorprendió porque me enteré por muchos lugares que estuvieron hablando de eso, incluso escuelas que, por ejemplo, que no hacen paro. Y no, yo estuve en un jardín y lo que se dijo desde la dirección, la conducción de la escuela en la que estuve como mamá es, estamos acá defendiendo la escuela pública y lo tenemos que poder decir. Hizo una alusión muy por arriba, tal vez, no metiéndose, pero sí hizo una alusión. Sí. Yo creo que la decisión del ministerio fue poco feliz, como se dice habitualmente en estos casos, en el sentido de que molestó a muchísima gente, incluso yo me imagino gente que haber votado al gobierno que está en la ciudad, o sea, no, me parece que recorrió muchos de los ámbitos educativos y me sorprendió eso, que fue un tema de presencia en muchísimos actos escolares del sistema primario, este martes que pasó. Bien, estamos con una buena noticia igual, ¿no? Los maestras y maestros están volviendo a la escuela. Vuelven a la escuela, bien, creo que a partir de la semana que viene. Ya dijeron en el ministerio que van a aceptar la disposición de la justicia. Bueno, el Día del Maestro ha pasado. Es verdad, es un día que aparte hay como buena onda general. La gente está entusiasmada con el Día del Maestro en las escuelas. Exactamente. Bien, yo acabo de venir de la Beruti y estuve viendo, les regalaron a las maestras la tiza de plata. Armaron un tubito, como esos tubitos de los laboratorios, adentro una tiza que pintaron de plateado con no sé qué, con unas cintitas, todo, y entonces era como un reconocimiento a la tarea docente, y en vez del Martín Fierro, la tiza de plata. Está bueno. ¿Cómo la ves? Interesante, ¿eh? Así que estaban ahí y como había, todavía estaban las tizas exhibiéndose, las tizas de plata. Y aparte digo, para los oyentes les digo, cada acto del Día del Maestro en la mayoría de las escuelas dura por lo menos 2 o 3 horas, hacen de comer, los chicos generalmente actúan, representan a los maestros, regalan esto, digo, mis maestras de jardín, las maestras de mi hija de jardín jugaron, armaron un juego de Así que Pobre, las maestras las vi carrera de embolsados, porque los, como que los chicos pensaban en los juegos que tenían que hacer las maestras, al revés fue. Y estuvieron 2 horas jugando todas transpiradas, no sé. Está bien. Sí, sí. la disfrutaron. Y ahora se viene el Día del Estudiante. Y ahora se viene el Día del Estudiante, 21 de septiembre. Yo sé que en La Bruta hay fiesta. Les aviso. Miramos. Bien. Porque no se suspenden las clases en la primaria, sino en el nivel medio. Sí, pero hacen reunión, hacen como un espacio que van a compartir, una especie de momento así más comunitario, y está bueno. Está bueno y me parece perfecto. Sí, se viene el Día del Estudiante y en las escuelas secundarias es un hecho. En realidad va a ser como un gran fin de semana largo, porque muchas escuelas secundarias lo que hacen es que el día previo al Día del Estudiante hay una actividad en muchas escuelas organizada por los docentes y por los chicos de la escuela, ¿no? Entonces se festeja institucionalmente en la escuela el Día del Estudiante, seguramente el 20. Ah, y después los chicos y chicas festejan la suya. El 21 festejan la suya, después viene el sábado y el domingo. Bien. El otro, el lunes es feriado, el 24 de septiembre, con lo sí. cual hay un largo, me parece, tengo la sensación, un largo fin de semana para estudiar, para ponerse al medio. Día con las cosas que se deben, obviamente para aprovechar. Para encarar los últimos 40, 50 días de estudio. Bien, bien. Exactamente. Bueno, entonces, a ver, nos queda poquito tiempo, tenemos ahí un tema de los cafres para que pega con el día, porque está primaveral. Yo te voy a hacer un boca de urna, ¿llueve o no llueve el día de la primavera? Tirate en este vaticinio. Este año no llueve. Este año no llueve porque llueve, no yo como llueve, estudiante, me llovió mal todos los picnics de mi vida. No, naufragué. Mira, ¿no conseguiste novio un 21 de septiembre? ¿Vos conseguiste una novia el 21 de septiembre? No te puedo creer. Sí, pero algún amorío hubo siempre ahí, abajo el sol. Abajo de la lluvia, pero si vos tenés mi edad, no. Llovió todos los años, Mariano. No. Yo te doy ahí. Mira, la memoria, uno la va llenando de luces, colores, se convierte en mito. Para que no se nada enoje. De eso pasó, pero eso es mentira. Vamos con los cafres y se nos fue hora libre. Nada, escuchamos un poquito de música. Acabo de recibir todo tu amor. Ella, dulce muñequita. Dulce muñequita de amor. Dulce princesita. Ey, el sol calienta otra vez el suelo y es nido, rinconcito de mimos, caricias de sueño, luz en mi alma abrazarte, fuego en mi pecho amarte, milagro de vida conocerte. Amo acurrucarte mimando así mi corazón. Dulce muñequita, cuánto amo conocerte. Dulce princesita, tanto quiero verte. Bombita de amor que todo explotó. Es increíble lo mía que te siento, oh, oh. Que como mi sangre te llevo adentro, oh. Tu cuerpo y el mío son juntos perfectos. Bueno, los dejamos con los cafres, ¿no? Y nos vamos con los cafres, elegido por los chicos de la escuela 27, distrito escolar 4. Ah, mira, estaba también elegido por ellos, bien. Fue elegido por ellos, un muchacho ahí que no me acuerdo el nombre, pero que estuvo ahí acompañando a nuestro operador técnico casi todo el programa y recomendando, diciendo, no, pero poneme el de los cafres, buscalo bien, tiene que estar. Bien, tiene que estar. Bueno, entonces dejamos a la gente escuchando eso y nos vamos, nos vamos a disfrutar del sol. Un nuevo hora libre en el Día del Estudiante, el próximo. Sí, el Día del Estudiante, chao. Dulce princesita de amor, cuánto amo verte, cuánto amo extrañarte. Ay, tanto movilizas en mí, tanto aprendo de este sentir. Radiográfica FM 89.3.